desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Muy buenas tardes a todos los amigos de Radio Cosmos. Los saludamos desde Argentina, Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez, en este programa llamado Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos para Radio Cosmos de México. Como siempre, le recordamos el contacto entre ustedes y nosotros es nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. En donde esperamos que nos escriban para hacernos consultas, sugerencias y todo lo que pueda ser de utilidad para mejorar este programa. Y en esta semana fue noticia una de las mentes más brillantes, a mi juicio, que ha dado el siglo pasado. Sir Arthur C. Clarke. Arthur Clarke, famosísimo escritor de ciencia ficción, ahora hablaremos de él haciendo una pequeña reseña biográfica, fue entrevistado hace poquitos días por el periódico Corriere della Sera en un artículo que se titula La colonización espacial es el próximo paso lógico de la vida humana, según dice Sir Arthur Clarke. En realidad es una entrevista hecha desde Roma, en las que Arthur Clarke da su opinión acerca de una gran cantidad de temas. Piensen que este hombre nació en 1917, así que está próximo a cumplir 90 años en diciembre, y ha pasado un siglo prácticamente de historia humana y tecnológica por su cabeza, por sus libros. Ha realizado predicciones, algunas cumplidas y otras no. Así que bueno, empezamos haciendo esta breve reseña histórica de Sir Arthur Charles Clarke. Así que para los más jóvenes y que no lo conocen o no han leído alguno de sus libros, Arthur Charles Clarke nació en 1917 en Somerset, Inglaterra. Cuando terminó sus estudios secundarios, se trasladó a Londres en 1936 para trabajar como un funcionario. Piensen que esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Una vez comenzada la guerra, sirvió como instructor de radar en la Real Fuerza Aérea entre 1941 y 1946. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, entró en el King College de Londres en 1948... y se graduó con honores en estudios de física y matemáticas. En ese momento, el interés de Clarke por las posibilidades de la ciencia siempre se hizo muy evidente, y entre 1946 y 1947 fue presidente de la Sociedad Interplanetaria Británica, repitiendo este puesto entre 1950 y 1953. Piensen que estamos hablando de antes de mitad del siglo pasado, casi ni se hablaba de vuelos espaciales. Su primer relato de ciencia ficción fue publicado profesionalmente en 1946. Los primeros relatos de Arthur Clarke están construidos muy sólidamente, giran usualmente sobre un único tema científico y terminan frecuentemente con alguna solución sorprendente, sin dejar de lado en ocasiones un elaborado toque de humor inglés. Clarke escribió el guión para la película basada en su libro 2001, Una Odisea Espacial, en 1968 junto a Stanley Kubrick. La novelización fue escrita cuando la película estuvo rodada por el propio Clarke, basándose en el guión. Con El Centinela se presentó la primera paradoja en la obra de Clarke, el autor a quien se consideraba en ese momento el más claro exponente de la ciencia ficción dura, llamándose así a la científicamente coherente, aunque está un poco mezclada con una cierta dosis de metafísica y de mística. Pero cada vez que escribe Clark, ha ido haciéndose cada vez más duro, más rigurosamente científico. Clark es visto como el escritor de ciencia ficción que con más entusiasmo impulsa el optimismo ilimitado en el espíritu humano y la idea de la potencialidad casi infinita de la humanidad. Aunque en el caso de ese libro concluye que el género humano está en pañales en comparación con una gran sabiduría que poseen las civilizaciones extraterrestres protagonistas de su novela. En los años 60, Clark dedica sus energías creativas a obras ajenas al género de la ficción y a la divulgación científica, sobre todo a la exploración submarina, siendo él mismo un buceador muy entusiasta, razón por la cual en 1956 se fue a vivir a la isla de Sri Lanka y aún sigue allí. Tiene un muy lindo estilo divulgador y solo se lo puede comparar al nivel de los grandes divulgadores como Isaac Asimov o Carl Sagan. Y la astronomía siempre jugó un papel muy importante en la vida de Clark. Siempre se le va a recordar como el hombre que inventó o descubrió la idea del satélite geoestacionario y sus aplicaciones. De hecho, la órbita en la que están los satélites geoestacionarios se la llama órbita de Clark. Y siempre él comenta en forma risueña cómo perdí $1,000,000. Porque le robaron el invento para desarrollarlo hasta el punto en que están desarrollados hoy estos satélites geoestacionarios, satélites de comunicaciones que nos han cambiado la vida desde hace más de medio siglo. También en su momento especuló con la idea, con el concepto de ascensor espacial, la forma de enviar satélites o naves espaciales a través de un gran ascensor que nace desde Tierra y que hoy en día está en diseño en una competencia que hace la NASA, si no me equivoco. Después de tantos años han tomado esta idea de Clark como algo que es tecnológicamente factible. Y bueno, después de esta breve introducción, vayamos entonces a la entrevista. Entrevista hecha por Giorgio Rivecchio, como dije antes, del Corriere della Sera. Y comienza así. Sir Arthur C. Clarke, inglés del Somerset, 90 años el próximo mes de diciembre, vive desde 1956 en Colombo, la capital de Sri Lanka, y sigue escribiendo bellísimos ensayos y novelas de ciencia ficción. Y sigue jugando al ping-pong, muy mal por cierto. Y hace submarinismo en ese mar que, hace poco más de 2 años, con las olas del tsunami, devastó buena parte de la isla y de las costas del Océano Índico. Una catástrofe que también previó Clark en 1982. Fue de los primeros del mundo en utilizar un ordenador para escribir, y el correo electrónico para comunicarse con el resto de la Tierra, gracias a los satélites artificiales nacidos de una idea suya. Para comunicarse con otros mundos y con las personas que los habitarán dentro de decenas, centenares o miles de años, utiliza sus novelas. Sobre todo 2001, Odisea del Espacio y las sucesivas entregas de la saga. La gente de Colombo lo llama el hombre de la luna, porque, en efecto, allá arriba fue antes que nadie. Clark es universalmente famoso por 3 motivos. Fue el inventor, en 1945, de la famosa órbita de Clark, que hizo posible los satélites para las telecomunicaciones. 2. Proyectó el ascensor espacial, con el que, en un futuro, los cohetes podrán despegar desde la órbita terrestre y no desde el suelo de nuestro planeta. Y 3. Es el autor de 2001, la película más visionaria, más bella, más compleja y más metafísica dedicada a la evolución de la humanidad, a su pasado y a su futuro, tanto inmediato como lejanísimo. La primera pregunta del periodista. Señor Clark, ¿cuál de estas tres ideas suyas le gusta más? Y responde Clark: me siento muy feliz y muy agradecido a la gente que me considera el inventor de los satélites para las telecomunicaciones y el principal impulsor del ascensor espacial, pero preferiría ser recordado como un gran escritor. Segunda pregunta. En una de las escenas más famosas de 2001, el simio, mirando a la luna, lanza un hueso al aire. ¿Qué representa para usted ese hueso? ¿Un símbolo de poder? ¿Un instrumento de comunicación? ¿O el nacimiento de la tecnología? Responde Clark: pueden ser las tres cosas. Han pasado ya 40 años desde que Stanley Kubrick y yo realizamos el proverbial film de ciencia ficción, y ya no recuerdo todo aquello en lo que se fundamentaba nuestra decisión creativa. La secuencia del hueso se hizo famosa también por ser el flash forward más grande del cine. Cerca de 3 millones de años desde el simio llamado Moonwatcher, o el observador de la luna, y el año 2001 en que se protagoniza la película. Daniel Richter, el mismo que representaba al simio, escribió un libro de memorias sobre esto. Otra pregunta. A propósito de la evolución. Hoy en día, por medio de la ciencia y de la tecnología, podemos dirigir la evolución de las especies terrestres, incluida la nuestra. ¿Se puede considerar esto todavía un recorrido natural, dado que la ciencia es también un producto de la evolución de la especie humana? Responde Clark: la colonización del espacio es el próximo paso lógico de nuestra evolución como especie. Es el gran paso sucesivo al que condujo a nuestros antepasados, cuando eran peces, a salir del mar y a sentarse en tierra firme. Imagine un pez tradicionalista que, hace 1.000 millones de años, decía a sus parientes anfibios: la vida sobre tierra firme no tiene nada que ver con la marina. Nosotros estamos bien aquí donde estamos. Eso fue lo que hicieron los peces y siguen siendo peces. Nuestros descendientes, que vivirán en la Luna o en Marte, ciertamente visitarán la Tierra de vez en cuando, con sus trajes espaciales para soportar la tremenda gravedad de la Tierra y sus máscaras antiguas para filtrar los innumerables malos olores que nuestro planeta aprendió a generar durante su larga historia de millones de años. Pero no creo que quieran vivir en la Tierra permanentemente. Otra pregunta. ¿Qué le parecería más excitante? ¿Encontrar una civilización alienígena en el universo o la evidencia de que, en todo el cosmos, no hay otras formas de vida, dejando así únicamente a los terrícolas el papel de centinelas del espacio? Clark responde: comparto la teoría del astrofísico Carl Sagan. O estamos o no estamos solos en el universo. En ambos casos, nuestra mente permanece confusa. Personalmente, no tengo duda alguna de que el universo rebosa de vida. Una de mis esperanzas secretas es encontrar un signo, cualquier signo, de alienígenas durante mi vida. Preferiría un signo de vida inteligente, pero me apuntaría asimismo a un signo de vida bacteriana. Por otra parte, también puede suceder que una civilización inteligente haya decidido evitar cualquier contacto con nosotros, dadas las desesperadas condiciones a las que hemos condenado a nuestro mundo. A lo mejor los terrestres fuimos colocados en una especie de cuarentena galáctica. Nueva pregunta. ¿Piensa realmente que, al final de su camino, la humanidad va a transformarse en pura energía, como sucede en 2001? Dice Clark: transformarse en pura energía es una forma de sustraerse a la tiranía de la materia, y, por eso, no me cuesta nada imaginar a seres realmente avanzados que sopesen los pros y los contras de su transformación en energía. Es evidente que, si deciden hacerlo, ya no gozarán de algunos placeres del mundo material. Pero ¿qué importa eso cuando todo se convierte en un estado puramente mental? Pregunta el periodista. Volviendo a nuestra condición de terrestres de unos años después de 2001, tras la radio, los satélites y los teléfonos móviles, ¿cuál podrá ser el próximo paso en las telecomunicaciones? Dice Clark: creo mucho en los sistemas de reconocimiento vocal para los ordenadores y demás dispositivos, incluso por su valor social, porque podrían ser utilizados incluso por analfabetos. Sin embargo, hoy en día todavía hay dificultades para conseguirlo. Funcionan bien si una persona está sola, pero piense en el caos de una oficina en la que todos hablen a la vez a las máquinas. Además, el software deberá resolver el problema de la enorme diferencia de acentos con los que se habla una misma lengua. Recuerdo a este respecto una anécdota de hace unos años, mientras estaba intentando enseñar a un ordenador a reconocer mi voz. Pues bien, dije la frase «hay que ayudar al partido», y se convirtió en «hay que ayudar al apartheid», un ejemplo evidente de lo peligroso que puede ser si funciona mal. Pregunta: ¿piensa realmente que, tal y como prevé en 3001, la Odisea final, en un futuro seremos capaces de transmitir o descargar directamente información en nuestro cerebro conectándolo con un dispositivo externo? Dice Clark: sí. El objetivo último de los dispositivos input-output será la posibilidad de utilizar todos los sentidos del organismo humano y enviar señales directamente al cerebro. La manera de hacer eso con exactitud se lo dejo a los biotecnólogos. Por mi parte, en 3001 describí el Brain Cap, un casquete para colocar en la cabeza e interactuar entre el cerebro y el ordenador. Pregunta: cuando salió 2001, sin embargo, el ordenador HAL, que al final se adueña de la nave y mata a todos los astronautas excepto al protagonista Bowman, que consigue vencerlo tras una dura batalla psicotecnológica, se convierte en el símbolo de la máquina que supera al hombre y domina la Tierra. Este temor, muy difundido entonces, parece haber desaparecido hoy en día. ¿Por qué? Dice Clark: tenemos que darle las gracias por esto a personas como Steve Jobs y Bill Gates. Desde que los ordenadores se convirtieron en máquinas fáciles de usar y más accesibles, desaparecieron todos los temores de este tipo. Después, los ordenadores introdujeron en nuestro lenguaje palabras y frases que no habrían tenido sentido alguno unas cuantas décadas antes. Su bisabuelo jamás habría entendido un grito de dolor del tipo «mi laptop se ha roto». ¿Y qué dirían al escuchar términos como «megabyte», «hard drive» o «googling»? Hay otro ejemplo de una frase familiar que cambió por completo su significado. ¿Qué habría pensado una mujer en los primeros años del siglo XX si le dijésemos que su nieto iba a pasar la mayor parte de su jornada trabajando en casa manejando un ratón? Pregunta: ¿la información electrónica terminará por matar a la prensa? Dice Clark: no lo creo. La desaparición de la prensa se predecía ya con la llegada de la radio y de la televisión, pero cada uno de los nuevos medios de comunicación encontró su puesto y nosotros mismos tampoco hemos tirado nuestros libros. Este medio antiguo sigue teniendo, de hecho, un espacio medio de los sitios web, los videojuegos, los mensajes y otras tentaciones. Sin duda, el reto es intentar atraer a todos los que se acostumbraron a la gratificación instantánea derivada de los medios de comunicación interactivos, pero la lectura de un libro será siempre algo insustituible. Eso sí, la industria editorial tendrá que buscar nuevas vías, pero no creo que la prensa vaya a desaparecer. Pregunta: ¿cómo ve el futuro de la Tierra? Usted fue el único que consideró un eventual tsunami como una de las amenazas más graves de nuestro planeta. En 2010, Odisea 2, usted prevé para el 2005 un gigantesco tsunami en el Pacífico. Solo se equivocó en 5 días, y en unos miles de kilómetros respecto al tsunami real. ¿Por qué este tipo de catástrofes siempre fue tan poco considerada por los científicos y escritores? Responde Clark. Los países del Pacífico han convivido con los tsunamis, pero solo el del Océano Índico del 2004 catalizó la atención mundial sobre ese tipo de riesgos. Poco tiempo después de la tragedia, subrayé que un tsunami puede ser desencadenado no solo por un terremoto submarino, sino también por el impacto de un asteroide. Por eso, cuando se habla de las amenazas procedentes del espacio, la gente parece aliviada por el hecho de que las 2/3 partes de la Tierra estén cubiertas por agua. Pero precisamente, eso debería preocuparnos mucho más. Un impacto de un asteroide en el océano puede multiplicar los daños respecto a uno que cayese en tierra firme, generando la madre de todos los tsunamis. Duncan Steele, una autoridad en la materia, estableció al respecto algunos cálculos terribles. Según sus cálculos, si un asteroide modesto, de 22 metros de diámetro, choca contra la Tierra a una velocidad habitual de 68.400 kilómetros por hora, el impacto provoca una explosión de una potencia de 600 megatones, 10 veces mayor que la de la mayor explosión atómica jamás realizada. Aunque solo se transfiriese a un tsunami el 10% de esta energía, las olas conseguirían transportarla a las costas a miles de kilómetros de distancia, ocasionando una destrucción muy grande, mucho más amplia de la del impacto de un asteroide sobre tierra firme. De hecho, en este último caso, la interacción entre la onda de choque y las irregularidades del terreno, como las colinas, árboles y edificios, limitaría el área devastada. En cambio, en el océano, la onda se propaga tal y como es hasta descargar en la costa. Por eso, es sugerido vigilar los cielos incluso cuando nos preocupemos por las amenazas de las profundidades del océano. Y así finaliza la entrevista a este fantástico ser humano, el famoso Arthur C. Clarke, que nos deja mucho para pensar, para reflexionar, mientras escuchamos un poco de buena música. Y ahora una noticia que tiene que ver con la búsqueda de vida en Marte. Según parece, ahora andan diciendo que las sondas diseñadas para encontrar vida en Marte no han sido preparadas para taladrar a suficiente profundidad como para tener posibilidades reales de encontrar células vivas que, en opinión de algunos científicos, existen bajo la superficie marciana, según las conclusiones de una investigación. Aunque los taladros actuales destinados a Marte pueden encontrar señales significativas de vida que al parecer existió en Marte, las células no pueden haber sobrevivido a los niveles de radiación por mucho tiempo, a menos que estuvieran a una distancia de, como mínimo, varios metros de profundidad, fuera del alcance de las mejores máquinas perforadoras del subsuelo marciano. El estudio, conducido por el University College de Londres, cartografió los niveles de radiación cósmica a varias profundidades, tomando en cuenta las diferentes condiciones superficiales en Marte, y muestra que el mejor lugar para buscar posibles células vivas está entre el hielo de la región Elysium, la ubicación del recientemente descubierto mar congelado de Marte. Encontrar evidencias de que la vida existió en Marte, ya fuesen proteínas, fragmentos de ADN o fósiles, sería un gran descubrimiento en sí mismo, pero el santo grial que los astrobiólogos persiguen es una célula viva a la que podamos dar calor, alimentar con nutrientes y reactivarla para su estudio, dice el autor principal de este trabajo, Lewis Dardnell, del Centro para Matemáticas y Física en las Ciencias de la Vida y la Biología Experimental de la Universidad UCL. No es posible que la vida latente todavía sobreviva cerca de la superficie, en el primer par de metros de profundidad, donde estaría sometida al campo de radiación ionizante. Encontrar vida en Marte depende del agua líquida en la superficie del planeta, pero la última vez que hubo agua líquida abundante fue hace miles de millones de años. Ni aún las células vivas más resistentes de las que tenemos conocimiento sobrevivirían por tanto tiempo a los niveles de radiación cósmica que existen cerca de la superficie. A diferencia de la Tierra, Marte no está protegido por un campo magnético global o una atmósfera densa, y durante millones de años ha estado expuesto a la radiación proveniente del espacio. Los tiempos de supervivencia cerca de la superficie son de unos pocos millones de años. Esto significa que la oportunidad de encontrar vida en Marte con las sondas actuales es mínima. Los científicos necesitarán cavar más a mayor profundidad, y en lugares muy específicos, en áreas difíciles de alcanzar, como cráteres jóvenes o puntos donde el agua ha salido recientemente al exterior. El equipo ha llegado a la conclusión de que el mejor lugar para buscar células vivas podría ser en el hielo de Elysium, ya que este mar congelado es de formación bastante reciente. Se cree que brotó a la superficie en los últimos 5 millones de años, y por lo tanto ha estado expuesto a la radiación por un tiempo también relativamente corto. El agua constituye un escudo de hidrógeno ideal para proteger la vida en Marte del efecto destructivo de las partículas de radiación cósmica. El hielo posee una ventaja adicional: es más fácil de taladrar que la roca. Otros lugares ideales incluyen cráteres jóvenes, porque la superficie ha sido expuesta a menos radiación, y ciertos barrancos descubiertos recientemente por los que pudo fluir agua en los últimos 5 años. Y otra noticia: miles de científicos de 63 países participarán los 2 próximos años en el estudio de los polos Ártico y Antártico, que servirán como un laboratorio para detectar las consecuencias del cambio climático del planeta. La Organización Meteorológica Mundial y el Consejo Internacional para la Ciencia se han unido para organizar la 4ª edición del Año Polar Internacional, que fue inaugurado en París. En total, habrá 10.000 científicos implicados en 220 proyectos que analizarán aspectos variados en relación con los polos terrestres. Entre ellos figuran el deshielo, favorecido por el calentamiento del globo, y sus consecuencias en el nivel de los mares, la creciente contaminación en esas zonas, los efectos del cambio climático en las poblaciones que las habitan y en sus culturas tradicionales y el movimiento de las placas tectónicas. Se estima que en las zonas polares habitan unos 4 millones de personas. Asimismo, serán objeto de análisis de la flora y la fauna en condiciones extremas de vida, desde los líquenes a los pingüinos, las corrientes marinas o el intercambio de energía entre la superficie del suelo helado y la atmósfera. El año polar, en realidad un bienio, fue inaugurado en París con la presencia de los principales dirigentes de las organizaciones impulsoras, científicos implicados y algunas personalidades que se han distinguido por su interés por la protección del medio ambiente, como el príncipe Alberto de Mónaco. La iniciativa se prolongará hasta marzo de 2009, ya que una campaña polar requiere el estudio de los fenómenos desde el comienzo de un invierno hasta el final del siguiente, y debe hacerse en los dos polos, que tienen un desfase en cuanto a sus estaciones. Las anteriores ediciones de Año Polar Internacional han tenido lugar en 1882-83, 1932-33 y 1952-53, y en todos los casos han permitido aportar nuevas experiencias a la ciencia, así como interesar en mayor medida a la opinión pública. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Michel Charrot, explicó en la presentación del Año Polar Internacional que se trata de impulsar las fronteras de la ciencia a través del examen del actual estado del medio ambiente global, los cambios recientes y las previsiones de futuro. Todo ello aplicado a la meteorología, los glaciares, las aguas y los seres vivos. Charrot destacó que las regiones polares son altamente vulnerables al aumento de las temperaturas. Por su parte, Thomas Roswell subrayó la importancia de vincular la ciencia a la política de los estados y asegurar la universalidad del movimiento científico. Los 220 proyectos de estudio desarrollados por los 63 países participantes tendrán un coste estimado de 1.5 billones de dólares, según la previsión de ambas entidades. Todos los indicadores aportados en los últimos años por los científicos arrojan una sombra negativa sobre el futuro del medio ambiente del planeta, víctima del calentamiento global y del efecto invernadero que ocasiona la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Por eso son cada vez más las voces que claman por un cambio en los comportamientos del ser humano, responsable final de esa agresión al medio ambiente. Los estudios que se llevarán a cabo en el marco del Año Polar aportarán nuevos datos sobre la evolución del planeta, sus causas y sus consecuencias. Este Año Polar comenzó el jueves, el 1 de marzo de 2007. Y Claudia Pérez Ferrer, de la ciudad de Mar del Plata, en Buenos Aires, Argentina, nos hace una llamada de atención. Nos dice: no se olviden, este año se cumplen los 50 años del Sputnik. No sé si tienen presente que este año se cumplen nada más que 50 años de la puesta en órbita del Sputnik 1. Digo nada más porque si uno se detiene a pensar sobre que en tan poco tiempo todo lo que ha cambiado, la astronáutica, la ciencia, nuestra vida diaria, en escala de tiempo de la evolución del ser humano, solo 50 años no es realmente nada. Sería interesante que, si bien es un tema de astronáutica y no de astronomía, pudiéramos realizar actividades destacadas sobre este hecho, ya que la astronáutica ha repercutido mucho en la astronomía. Satélites, sondas, telescopios espaciales, todo nace de ahí. Desde aquí, dice Claudia, los invito a ir preparándonos y a realizar diversos eventos durante el año. Los dejo pensando y cada uno de nosotros podrá aportar ideas o comentar lo que tiene pensado realizar. 2007, 50 años de apertura de la puerta al espacio. Así que ahí va esta invitación de Claudia para todos los observatorios, para todas las asociaciones, grupos de aficionados, a festejar un evento más durante este año. Y seguimos hablando de la astronomía, o de la astronáutica en este caso, que viene de Rusia. En su 70 cumpleaños, la rusa Valentina Tereshkova, quien hace casi 46 años se convirtió en la primera cosmonauta del mundo, sigue soñando con volver al espacio como turista en la Estación Espacial Internacional, e incluso con viajar a Marte sin importarle el regreso. Dice Tereshkova: si tuviera dinero suficiente, viajaría como turista de la Estación Espacial. Y como decía antes, recordemos que Tereshkova se convirtió en la primera mujer en el espacio cuando en junio de 1963 dio 48 vueltas alrededor de la Tierra a bordo de la nave Vostok. En una conferencia de prensa, la primera cosmonauta del mundo dijo que el misterioso planeta rojo constituye su único hobby y que está lista para volar hacia Marte y nunca regresar. El de 1963 fue el único viaje espacial que realizó la ex trabajadora textil y paracaidista amateur. Solo 5 rusos habían salido al espacio antes que ella, que a su regreso fue recibida en todo el mundo como una heroína. Tras el viaje, desde el que pasaron 19 años hasta que otra mujer salió al espacio, dedicó su vida al trabajo público. Fue nombrada heroína de la Unión Soviética y ciudadana honorable de su ciudad natal, Yaroslavl. También hay un cráter lunar con su nombre. Actualmente vive en Moscú con su familia. Y China lanzó un desafío. En Pekín, el 6 de marzo, China dijo que está trabajando en crear cohetes portadores de nueva generación, y este trabajo debe quedar concluido dentro de 7 u 8 años a más tardar, según lo reporta la agencia Xinhua, a través del ex dirigente del Programa Nacional de Vuelos Espaciales Tripulados de China, Huang Junling. Al decir de él, el nuevo cohete portador Gran Marcha 5 está destinado a poner en órbita una estación espacial. El cohete incorporará un propulsor de 120 toneladas que funcionará a combustible líquido de oxígeno y queroseno. El año pasado, este propulsor pasó con éxito sus primeras pruebas en forma montada, dijo Huang. El científico añadió que gracias a este propulsor se ha logrado aumentar la capacidad de los cohetes portadores de la familia Gran Marcha desde 9 toneladas actualmente hasta 25 toneladas, lo cual constituirá un enorme progreso técnico. El experto reconoció que en la esfera de tecnologías coheteriles, China sigue atrasada 15 años respecto a Estados Unidos y Rusia. Más, con enérgicos esfuerzos, bien podremos alcanzar a Estados Unidos y Rusia en este campo dentro de 15 años, dijo. Huang Xiongling manifestó que los cohetes portadores tipo Gran Marcha son algo peor que los Ariane desarrollados por la Agencia Espacial Europea. También dijo que China se propone lanzar un satélite para la investigación de la Luna en el segundo semestre de este año. Este lanzamiento se realizará mediante el cohete portador Gran Marcha 3A, y según él, el satélite realizará fotografía tridimensional de la superficie lunar e investigará sus radiaciones de ondas. Dentro de 15 años, añadió, China podrá enviar hacia la Luna una nave tripulada. El objetivo de alunizar un cosmonauta se logrará dentro de 15 años, si bien puede surgir algunos problemas imprevistos, dijo el experto. China lanzó por primera vez a una persona al espacio en octubre de 2003, llegando a ser de esta forma la tercera potencia mundial capaz de lanzar naves espaciales tripuladas. Y ya finalizando el programa, una de esas anécdotas espaciales que parece que están gustando. El hombre de las estrellas. Seguimos con la astronáutica en Rusia. Y esto tiene que ver con una discusión que surgió hace unos días, que decían que había muerto un cosmonauta ruso, que en realidad Yuri Gagarin no fue el primero en llegar al espacio, sino que los rusos estaban ocultando la muerte de un cosmonauta. Bueno, en realidad no fue así. Y esta es la anécdota que lo explica. La última misión de prueba Vostok, antes del lanzamiento del cosmonauta Yuri Gagarin, se convirtió en un ensayo esencial para garantizar que todo iría bien durante el primer vuelo tripulado de la historia. La cápsula, bautizada como Korabl Sputnik 5 o Sputnik 10, fue lanzada el 25 de marzo de 1961 y era idéntica a la que transportaría al primer inquilino humano. Como ya se había hecho anteriormente, transportó en su interior numerosos organismos biológicos, incluyendo un perro llamado Svedochka. Junto a él, para simular el procedimiento de aterrizaje del cosmonauta, que debía abandonar la nave a baja altitud mediante un asiento eyectable y descender gracias a su propio paracaídas, se encontraba un maniquí llamado cariñosamente Iván Ivanovich. Vestido con un traje espacial, sería protagonista involuntario del aterrizaje. Intentando simular con la mayor precisión posible un vuelo orbital tripulado, los ingenieros incluyeron a bordo un sistema de reproducción que emitiría el sonido de una voz humana. Ello ayudaría a probar el sistema de comunicaciones que mantendría el contacto entre la cápsula y la Tierra. Algo tan trivial se convirtió en complicado cuando hubo que decidir qué debía decir el falso astronauta. Dado que Occidente no sabría si a bordo viajaba o no una persona real, se descartó emitir una conversación técnica detallada, lo que podría haber despertado sospechas e incluso haber insinuado algún tipo de misión de espionaje. También se descartó algo mucho más inocente, como cantar una canción, lo que podría haber hecho pensar que el supuesto astronauta se había vuelto loco. Finalmente, optaron por incluir una voz que leía una receta culinaria, así como un coro de voces, tan numerosas que habría sido imposible embarcar a tanta gente a bordo. Quedaría así claro que se trataba de una grabación emitida desde el espacio. La misión, una sola órbita alrededor de la Tierra, se desarrolló sin ningún problema aparente. Tras la reentrada, el asiento eyectable con el maniquí se separó. Pero tanto este como la cápsula aterrizaron en medio de una potente tormenta de nieve, lo que provocó un sustancial retraso de 24 horas en su localización. Cuando los hallaron, descubrieron que los animales estaban en perfectas condiciones, mientras que el maniquí había llamado la atención de los lugareños, quienes lo creyeron un hombre desmayado. Por eso se sorprendieron mucho cuando llegaron las fuerzas de rescate y éstas lo ignoraron por completo. Finalmente, se les mostró que se trataba de un maniquí inerte y la tranquilidad volvió a los airados campesinos. Y así nos despedimos. Hasta la semana próxima, esperando que les haya gustado el programa de hoy. Como decía al principio, recuerden escribirnos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com y los esperamos, como siempre, el próximo miércoles en una nueva emisión de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa hecho desde Argentina para Radio Cosmos de México. Buenos cielos para todos.